esta noche me la paso perreando. Sabroso, súbanle el volumen que esto se va a poner bueno. Llegó el Descualquiere con la Mega. Y si tú la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón. Desde que ella se marchó, necesito de su amor pa' que salga. Conectada a través del Mega WhatsApp con el parche con el que estén, no sé, súbanle el volumen al radio. Thank you. Yo soy un animal, no me gusta la selva. Me gusta limpiecita pa' comerme la completa. Pura satisfacción, yo te vino de la buena. Setíale con el pelo. Cali, nos envían fotos de lo que están tomando con el parche, bailando, y nos etiquetan arroba la mega Cali en Instagram. ¿Con qué nos vamos? ¡Uash! ¡Súbanle a bailar, hombre! Llévalo a su casa a conseguir el alcohol, a reconocernos mejor. Y se dio cuenta que ella tenía un plan. La vida loca para ella, eso es normal. Yo se lo ofrecí a fuego bien charlatán. Y así, ofrecí estar solo, mirándonos los ojos, metiéndonos con un rato. Así como sentados, a lo largo de un solo minuto, cifrando todo el asunto. Porque queremos estar juntos. Con las ganas me dejó, y aunque no le quedaba enseguida, me le pegué y le dije. Oh, te pegues lento. Quiero que en la pista baile. Me vuelvo loco si tú no estás. Sin ti la nota se me va. Si se acaba la botella pide más. Si quieres fumar hay una libra para enrolar. El chofer afuera puse algo, se da, se da. Tú y yo en una nota, bella loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota, quedas un poco, calentando a ver si se da. Tú y yo en una nota, bella loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota, quedas un poco. Estoy peleando sin tocar el suelo. En una nube, la nota te sube. Suena arriba que aquí no llega ni nube. Ella no verme, siempre está activa. No quema indica, siempre está activa. Te traigo el canto, me mira pa' atrás. Llegó la hora y te quiero más. Pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitaminas para pupilas. Toda loca pidiendo tequila. Y esto no termina, pero tranqui, tranquila. Que lleguen tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitaminas para la pupila. Toda loca pidiendo tequila. Pero la mía está en una nota. Medio loca, así te invito a bailar. Tú y yo en una nota. Que es un poco, calentando a ver si se da. Al party llegué bien al verte. La mami tiene haciendo piquete. Ay, cariño, yo tengo el billete. Son mías sin ponerle billete. Déjate llevar que llevo el niche de Borinquen Bella. Representando bien duro para los que están en la de ella. Lo que nadie se esperaba, la clara. La combinación perfecta con mi linda cara. Oye, traigo de todo. Agua, agua, cosa, me corre. Y Yandel nunca se va de todo. Quiero que ella mueva su cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes lento. Quiero que ella mueva su cuerpo. No te mala bachinija, vamos a darle lija a tu botija, que ella me queda por si la castiga. El dueño de este mazacote, a fuegote, que lo que traigo es chulería en bote. Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y así te pone junto solito te espanta. Vamos a hacerlo con la ropa puesta, que no tan asqueroso que hasta apuesta. Lo que hay es yerba, con mi calma al mundo. Si yo no sé, yo no abundo. Oye, Pachimangue, que llegó el tambuco. No te me pongas otrona, ahora viene más que todo. A dueto con Calderona. Quiero que ella mueva su cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes lento. Quiero que ella mueva su cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes lento. Bailalo lento. No vinimos a comer cuento. Ando contento. Pero sin el cargamento en la vallarte. Nena, no te me atubarte. Tengo bien pesado el buen grande. Con el llante. Oiganlo pa' que lo mangue. Y los que me deban comenzarte colaborando. Por la herida los tengo sangrando. Y es que Borinquen me está apoyando. Quiero que ella mueva su cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Que nota que la estoy pasando así de bien. Por ahí me están enviando muchos videos, fotos de los parches que están gozando las tandas de la Mega con Carlos Serna. Ay, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear, como le gusta, hasta abajo niñas, ay, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a perrear, mientras baila se toma un shotcito, como lo elemental, aquí en la disco, que suben las mujeres, que paren brinco, que se peguen, que bailen mi reggae, luego que suene, tú eres mi nena, yo soy tu nene, ya hasta abajo, dale al movimiento más, ya hasta abajo, yo no te sintiendo más, yo soy, como la brisa que te acaricia, como un beso en el cuello y quítate la camisa, me la morfito, yo quiero ver un físico, déjame ver un poquito, reggaeton aquí en la disco, ma, si tú quieres bailar, si tú quieres perrear, ven pa' acá, que llegaron los del fly, dile, hey, ma, vamos a qué, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos. el rastrillo se siente. Él en el track, lo nuevo en el party. Te estoy esperando en la cama, tú sabes. Para el bellaqueo, formando el destrave. Vamos de grita, enseña lo que sabe. Vamos aquí, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear. Como te borra, con los elementos. Ajá, ajá, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear. Como te borra, con los elementos. Ya los pillé, bailando, ya los pillé tomando, comiendo. Tranquilos, aquí se vale todo, es el descualquiere, las tandas de la mega con Carlos Serna. ¿Con cuál nos vamos? Uy, no. Thank you.

habla el teclado. Funcionamos igual que tú. Ni vivimos igual que tú. Nos andamos igual que tú. Habla el teclado. Funcionamos igual que tú. Ni vivimos igual que tú. Nos andamos igual que tú. Sigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigo. Brr, ese rimito que huyan de él. Wild Lion como follow me se ría. Sales conmigo pero nunca consigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigo. Brr.